Usted está escuchando La Gente y su Defensor. El Defensor del Pueblo de la Nación tiene legitimación procesal. Esto quiere decir que puede presentarse a la justicia cuando los derechos colectivos de los ciudadanos son desconocidos por el Estado. Reúnase con los vecinos, sume firmas y acuda al Ombudsman Nacional. Llámenos al 0810-333-3762 o escríbanos a Suipacha 365, código postal 1008, Ciudad de Buenos Aires. Y en esta recorrida que estamos haciendo por todo el país, particularmente por aquellas provincias que son las más ricas en muchos sentidos, inclusive en numeración de su población, nos detenemos en Santa Fe y estamos en contacto directo y estamos saludando y dándole la bienvenida al doctor Edgardo Bistoletti, precisamente defensor del pueblo santafesino. Doctor Bistoletti, cuéntenos un poco cómo está repercutiendo allí en Santa Fe esta denunciada situación en todo el país, que fluctúa entre desde la confusión que pretenden instalar desde algunos sectores con el tema de cómo pagar la factura del gas hasta el tema del aprovisionamiento de garrafas, ¿no? Exactamente, mire, el tema está muy candente, estamos viviendo momentos de mucho frío y desde hace un largo tiempo nosotros venimos teniendo quejas que, como el gas es un recurso natural administrado por el Estado Nacional, tuvimos que forzosamente este defensor y supongo que todos los otros defensores lo hemos derivado al defensor de la Nación, que como he dicho yo en algunos reportajes está preocupado y está ocupado del tema, porque ahí hemos visto que está actuando realmente y bueno, y está tratando de que el problema finalice. Lo que yo digo es lo siguiente, este año está un poco, digamos, perdido, porque acá se habla de años de donde no se ha invertido realmente el dinero que se debió invertir. Pero lo que sería muy triste es que el año que viene volvamos a tener el mismo problema, para lo cual desde esta Defensoría del Pueblo, antes de que venga la época invernal del 2011, nosotros vamos a hacer una recomendación también, o una, más que recomendación, una declaración pública, para que las autoridades que tienen que intervenir en el tema realmente se empiecen a ocupar. Sería demasiado triste y sería haber perdido todo el tiempo que se está perdiendo, que volvamos en el 2011 a tener este problema y a lo mejor agravado todavía. Uh-huh. Es decir, que lo que queremos es que de una vez por todas, ya que este año es poco lo que se pudo realmente hacer, por más buena voluntad que los defensores del pueblo tengamos, y en este caso el doctor Cela, pero que para que el año que viene se tomen las precauciones correspondientes y no tengamos que vivir este problema. Sería lo más hermoso que podría pasar. Seguramente. Es que uno espera, descuenta algunas veces, pero evidentemente no debería hacerlo tan así, que los funcionarios tengan una capacidad de previsión, que no le hagan pasar a la gente luego las consecuencias de no haber actuado a tiempo y oportunamente. Doctor Bistoletti, en el caso de la provincia de Santa Fe, para tener una idea, ¿no? Recién lo hablábamos con el defensor cordobés, ¿qué proporción de población santafesina depende del gas en garrafas? Mire, la provincia de Santa Fe, en las ciudades pequeñas, todos, porque hay ciudades donde realmente no tienen gas. En las grandes ciudades, como pueden ser Rosario y Santa Fe, tenemos este inconveniente, es decir, los sectores más pobres son los que no tienen gas. Y sobre todo en la ciudad de Rosario, ha habido un incremento de toda esa gente, de todo ese cordón que circunda Rosario, donde se han establecido lo que le llamamos un montón de villas de emergencia, gente pobre que viene, en nuestro caso, del norte del país. Entonces se instalan en ese lugar, consiguen algunas chapas, hacen como pueden una casita para guarecerse del frío y se van instalando allí. Claro, ellos viven de la garrafa social. Si la garrafa social les es inaccesible, porque gas natural no tienen, Bueno, te empiezan con este problema, que lo que vale 16, o lo que debería costar 16 pesos, se está pagando 50, 60 pesos, lo cual es una suma realmente imposible para una familia pobre de sostener. Usted me habla del porcentaje de gente. Sí. Y yo le diría que es difícil viabilizarlo debido a las dos grandes ciudades, pero en esta gran ciudad como es Rosario, que yo le doy el ejemplo donde vivo, y más o menos 130.000 personas están en villas de emergencia. De esas 130.000 personas, todos dependen del gas. Y después, en todo el territorio provincial, en las ciudades más chicas donde no existe gas, es decir, sobre 4 millones de habitantes que tiene la provincia de Santa Fe, calcúlele que no menos de 1,5 millones de habitantes están dependiendo de la garrafa. Es decir, un número muy importante, y habida cuenta que esto lleva, como en tantos otros casos de infraestructura, ¿no?, años de postergación en cuanto a dar soluciones verdaderas. Por lo tanto, vale mucho más todavía lo que usted decía al principio, es decir, que no perdamos este valioso tiempo para que en el 2011 nos encontremos repitiendo o agravando lo que se vive este invierno, ¿no? Exactamente. Yo, como recién le dije, este año lamentablemente está desaprovechado y perdido. Acá lo único que hay que pedir es que afloje cuanto antes el frío, porque veo que soluciones no hay. Bueno, tenemos un año para trabajar. Hagamos algo realmente. Miremos un poquito a nuestros hermanos que están sufriendo. Hagamos algo. Doctor Bistoletti, defensor del pueblo de la provincia de Santa Fe, muchísimas gracias por este testimonio y por este contacto. No, al contrario, gracias a todos ustedes, muy amables. Que siga muy bien. Si el Estado no te escucha, si tus derechos son vulnerados, nosotros podemos ayudarte. Defensor del Pueblo de la Nación, una institución que defiende tus derechos. 0810-333-3762. defensor@defensor.gov.ar. www.defensor.gov.ar. La gente y su defensor. Un programa de radio que es un puente entre el Ombudsman Nacional y la comunidad. Distinguido y premiado por numerosas entidades. En el 2000, Consejo Profesional de Relaciones Públicas, mención especial en la categoría Relación con la Comunidad. En 2001, Premio Ratel K, Diploma de Honor Broadcasting. En el 2002, Premio AMCART, Premio Magnificat, de la Asociación de Radiodifusores Católicos Argentinos, declarado de interés por la Cámara de Diputados de la provincia de Mendoza. En 2003, Diploma de Reconocimiento de la FM Activa. En 2004, declarado de interés por la Cámara de Diputados de la Nación, mención especial del Consejo Deliberante de San Francisco, Córdoba. En 2006, Faro de Oro, Gaviota Federal. La gente y su defensor. Desde 1999, difundido por más de 200 radios desde Jujuy hasta Tierra del Fuego.